Sí, en realidad la convocatoria fue para armar una comisión entre sectores de la producción de la provincia a los fines de que elaboren o redacten el proyecto de ley en cuanto a cómo va a funcionar este Consejo de Producción en la y de Trabajo en la provincia de Buenos Aires. La misma fue convocada por los ministros Frenetovich, Cuartagno y Ferrer, y fueron invitadas algunas de las delegaciones regionales de CGT de Provincia de Buenos Aires, la cual nosotros estuvimos incluidos, estuvimos participando, pero en definitiva va a ser la mesa nacional de la CGT quien designe a las regionales que van a estar representando a la Confederación General del Trabajo en esta comisión, que va a elaborar un proyecto no vinculante que en definitiva se va a terminar consensuando en las cámaras de diputados y senadores de la provincia, y ahí va a quedar formalmente redactado este proyecto de ley que va a regular el funcionamiento de este Consejo de la Producción y el Trabajo en la provincia. ¿Y tiene fecha eso? ¿Y en ese sentido ya se conoce lo que ha decidido la CGT Central? No tiene fecha. Sé que va a haber algunas reuniones en los próximos días, pero no tiene fecha límite en cuanto a la finalización del trabajo de esta comisión. Creo que hay tiempo con respecto a eso. ¿Y hay posibilidades de que Olavarría participe, sea designada para integrar esta comisión? Bueno, nosotros no perdemos las esperanzas, pero también somos conscientes de que las regionales del conurbano tienen seguramente más posibilidades que las del interior de la provincia en cuanto a la participación, por el solo hecho de la cantidad de habitantes y de trabajadores que existen en el conurbano bonaerense. ¿Y este Consejo de la Producción y el Trabajo, digamos, qué expectativa genera en el sector gremial? Bueno, nosotros ni bien asumimos, sin saber de esto, en la primera reunión que tuvimos con el Intendente Municipal se lo planteamos para armar algo parecido en el ámbito local. Yo creo de que es muy importante, no yo, sino quienes conducimos hoy la mesa directiva de la Delegación Regional de la CGT, es muy importante armar una mesa de consenso con todos los sectores de la producción y el trabajo, y más en ciudades importantes en cuanto a lo industrial y demás, como es Olavarría, ¿no? Pero nosotros lo vemos con muy buenos ojos que esto se cría en la provincia, porque seguramente que va a dar beneficios tanto al sector empresario también como al sector trabajador, y el Estado provincial va a ser importante también en su participación, ¿no? Bien, más allá de esto, ¿qué es el trabajo que está desarrollando ahora la CGT? ¿Cuáles son los proyectos que tiene más próximos? Bueno, estamos trabajando también con la gente del Ministerio de Trabajo de la provincia para traer cursos de capacitación sindical. Vemos la inmediata necesidad de empezar a capacitar jóvenes y futuros dirigentes en los gremios. Así que estamos trabajando mucho en eso y posiblemente durante el próximo mes ya tengamos definido hacer cursos de capacitación sindical en Olavarría. Y también, por otro lado, estamos también trabajando con la gente del Ministerio de Trabajo de Provincia el tema de poder hacer algunos operativos de inspecciones en algún momento en cuanto para trabajar fundamentalmente en los casos del trabajo informal, como comúnmente se llama trabajo en negro o en gris. Cuando hablan de la capacitación sindical, digamos, ¿está orientado a gente que ya está en la actividad o trabajadores que les gustaría en algún momento desempeñarse en la conducción, o sea, como delegados, o sea, en cualquier estamento gremial? Sí, en los dos casos. En los casos de los trabajadores que no tienen experiencia alguna en el quehacer sindical, como también así en delegados de empresas, o en delegados de talleres, o delegados de secciones, que apuntan a un futuro a ser directivos de distintas organizaciones sindicales. Bien, bueno, no puedo dejar de preguntar por último cómo viene la relación con los gremios que no se habían acercado a la CGT regional. ¿Ha habido algún avance en eso? No, ninguno. No tenemos ningún contacto con los compañeros de los gremios que hoy no integran la mesa directiva.